Esto no es un separador. Llévalo puesto. Esto no es un informativo. Llévalo puesto. Ese hecho radial de la mañana, difícil de catalogar. Llévalo puesto. Minutos de las 8 y seguimos con las entrevistas que habíamos mencionado al inicio del programa, en este caso en el marco de las elecciones que se van a dar mañana en la conducción de la Asociación de Trabajadores del Estado. Estamos hablando de ATE. En este caso estamos en comunicación con Hernán Isurieta, el candidato a secretario de organización por la lista Bermellón de ATE Nacional. Hernán, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo bien, gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Hernán? Federico es mi nombre. Buen día, Federico. La primera pregunta tiene que ver con el balance que hacen ustedes acerca de la conducción de la lista verde en los últimos años en ATE. A ver, nosotros como Bermellón, en primer lugar, es un espacio de confluencia de todos los sectores antiburocráticos y de lucha dentro de ATE, y partimos de una lectura partimos de una lectura que hace a una mirada crítica de la actualidad de la conducción, que lo que vemos es que está fragmentada en dos expresiones en función de la coyuntura política más general, en concreto el sector que hoy está participando de la lista azul, absolutamente subsumido al gobierno nacional, y el otro sector, que es el que predominantemente quedó dentro de la lista verde, con compañeros que en su versión quedaron fragmentados por el apoyo a la experiencia de Pino Solana y de Víctor de Genaro, y el problema no es, al menos desde mi punto de vista particular, la adhesión a tal o cual proyecto político, sino la subordinación total de la política gremial de nuestro gremio a las necesidades de acumulación electoral de esos espacios, con lo cual eso se tradujo en una parálisis absoluta de nuestro gremio durante hace larguísimo tiempo. Yo me animaría a decir que después de la ruptura de la CTA, ATE está paralizado y eso se nota, por ejemplo, en junio se firmaron las paritarias, donde los estatales padecimos un aumento de 24% de tres cuotas, y como gremio en general no pudo hacer ni una mínima acción coordinada para tratar de pelear en ese plano. Es decir, quedamos los sectores peleando por la nuestra porque no había una política más general. Ese es el problema profundo que vemos y en función del cual planteamos al menos la necesidad de ir sentando las bases de una alternativa superadora para ATE. Hernán, Planteabas esto como un problema fundamental. ¿Existe la posibilidad de ver otro problema que tiene que ver con una situación de retraimiento de las bases, de una situación donde las bases no tienen la fuerza como para imponerse inclusive a la dirección? Sí, yo soy, por eso te explicaba, que sí. Quizás la lista de Bermellón puede encontrar distintas apreciaciones, no solo de la realidad interna del sindicato, sino también, por ejemplo, de esta relación particular, dialéctica, entre las conducciones y las bases, ¿no? En términos generales, yo no comparto esta idea de que siempre, objetivamente y en todos los casos, hay bases abnegadas que quieren ir por más y frente a las cuales emergen conducciones burocráticas que obstaculizan y impiden, y eso es un esquemita teórico que en los hechos la realidad indica que es distinto, que hay unas relaciones de reciprocidad entre bases y conducciones, que no es tan simple el tema. No obstante eso, yo sí creo que lo que se da, y digo, el cuadro en general de los trabajadores estatales no escapa en términos generales a una situación donde hay que remar para organizar, para movilizar. Es muy fuerte en este momento la adhesión de buena parte de nuestros compañeros al gobierno nacional, con lo cual darle la pelea al Estado, a tu patrón, que en este caso es el Estado empleador, y para muchos compañeros supone niveles de contradicción política, con lo cual ese es un tema que hay que trabajar mucho. Nosotros, desde nuestra experiencia en el Ministerio de Trabajo, lo que intentamos hacer siempre es formular nuestras reivindicaciones de manera incluyente y discutiendo con los compañeros, que más allá de su acción política, somos laburantes, tenemos un interés de clases comunes y que nuestro patrón es el Estado empleador, en este caso administrado por el gobierno de Kirchner, y que hay que dar la pelea, que hay que, en todo caso, nosotros tenemos una mirada, no tenemos la mirada favorable al gobierno, pero creemos que hay que dar la pelea desde la mayor amplitud, poniendo por delante nuestros intereses comunes como laburantes. Entonces, volviendo a la pregunta inicial y resumiendo, yo creo que, si bien no es que es una situación de sublevación de bases, ni mucho menos, si hubiera de parte de nuestro gremio una propuesta más general que tendiera a centralizar fuerza, a evitar las marchas testimoniales, que los compañeros, la segunda marcha, donde hacer la recorridita por Capital, ya se desmoraliza, es decir, por esa vía no vamos a revertir. Con lo cual, lo que en todo caso es necesario, sin desconocer el estado de situación de ánimo de las bases, es ir proponiendo acciones de organización, movilización y lucha que te permitan ir ganando en confianza en fuerzas propias para pelear e ir revertiendo incluso un cuadro de subjetividad por abajo, ¿viste? Porque ahí sí es donde también entra otra dialéctica, que es que tenés que empezar a mostrar que se puede pelear, y al menos que si no ganás, que lo estás haciendo a fondo, y no hacer un cómo luchás. Eso me parece que también tiene consecuencias gravísimas. Hernán, vos recién mencionabas, ¿no? Bueno, cómo está la situación de ATE, que pertenece también, que está englobada, digo, en la Central de Trabajadores Argentinos. Uh-huh. En ese caso, ¿cómo se plantean ustedes trabajar, digamos, desde ATE con la CTA? Es un tema, es decir, ¿no? Nosotros, en primer lugar, vemos como muy críticamente lo que fue la ruptura de la CTA, y responsabilizamos a los dos sectores mayoritarios, es decir, los mismos, es decir, en concreto sería la lista verde de ATE y la lista celeste de CETERA, en este caso expresada la figura de Pablo Michel y de Yasky, compartieron la conducción de la CTA por muchísimos años, con lo cual hasta desde el punto de vista gremial hay una mirada común. Lo que lo termina de partir es el alineamiento frente al gobierno nacional, el sector de Yasky expresando la política de Sabatella, de subordinación cada vez menos crítica al gobierno nacional, y el sector de Pablo Micheli expresando lo que inicialmente era todo el proyecto organizado en torno a la figura de Pino Solane como Víctor de Sino como armador de ese espacio, y que posteriormente se fue desgranando por las peleas de ese espacio, que están expresados en dos sectores, el de Proyecto Sur y el del Frente Amplio Progresista. Eso es lo que parte a la CTA, y eso lleva a la situación de nuestra central a un estado muy complicado, porque ninguna por sí sola tiene importantes niveles de representatividad comparada con la CGT, y se dan situaciones complicadas. La de nuestros compañeros que están en el gremio docente, y que por lo cual están dentro de la CTA de Chasqui, con lo cual, ¿a qué medida de lucha salen? No sé si me explico. Hasta incluso los compañeros que son kirchneristas, que están en azul, que obviamente no responden a la política de la CTA de Micheli, con lo cual no salen. Hasta incluso a esta altura yo tengo dudas de qué va a hacer ese sector, si va a seguir sosteniendo la unidad de nuestro sindicato, no, ya no solo de la central. De conjunto es una situación como crítica, que nos debilita. Es decir, nosotros planteamos que hay que reunificar la CTA sobre la base de experiencia de base, democrática, que va a ser necesaria otra política, pero en los términos actuales, las coordenadas políticas actuales, va a ser muy difícil, y no hay más escenario que se termine consagrando legalmente esa división. Y en ese caso hay que destacar que el Ministerio de Trabajo, donde yo trabajo, yo soy delegado de la Junta Interna del Ministerio de Trabajo, interviniendo de una manera grosera, descarada, en apoyo al sector de Yasky. Eso hay que señalarlo, es casi un hecho objetivo de la realidad, si es que existe la posibilidad de denominar como objetivo algo, pero Hernán, es una intervención grosera a favor del sector de Yasky. Te agradecemos mucho la comunicación, nos dieron un pantallazo general sobre lo que se va a votar mañana, así que estamos en contacto a ver qué sucede. Bueno, les agradezco mucho la posibilidad de expresar de qué estamos planteando. Llamamos a los afiliados de ATE a participar masivamente de las elecciones de mañana, y espero haber sido claro la comunicación de mucha información que quizás a veces no resulta simple transmitir en poquito minutos. Sí, la radio es cruel. Gracias, Hernán. Muchas gracias. Saludos a los oyentes. Isurieta es candidato a secretario de organización por La Bermellón en la lista de ATE Nacional.